Quien se fue sin ser echado, volverá sin ser llamado. Buenos días. Aquí empieza El Puente. Estás escuchando Radio Enlace desde el 107.5 de la FM o a través de internet, a través de www.radioenlace.org. Os habla Jorge López y pasaremos juntos la próxima hora caminando temblorosos por El Puente, programa semanal que hoy inicia su andadura por la edición número 53, este 8 de marzo de 2009. Como siempre, buscamos aglutinar en 60 minutos de radio todas las sensaciones posibles. Intentamos secuenciar las canciones, siempre por algún motivo. A veces lo hacemos explícito y a veces estoy seguro que sois vosotros quienes descubrís qué hay detrás de todo esto. En esta ocasión queremos, generar más escalofríos que nunca. Hablaremos de sensaciones físicas y etéreas. Hablaremos de las idas y venidas entre la madrugada y la noche, entre el placer y el destino. Y tal vez hoy, más que nunca, vamos a escuchar canciones que desearíamos que fuera la primera vez que lo hubiéramos hecho. Son de esas canciones que quedan en la memoria para siempre y cuya primera escucha siempre será recordada con enorme nostalgia. Por eso os queremos preparar, porque para nosotros no lo es, pero tal vez para vosotros sería la primera vez que las escuchéis. Os lo ofrecemos esperando que os afecten tanto como a nosotros. Thank you. Ahí teníamos a una chica joven, se llama Zahara. Está empezando su carrera musical. Tuvimos la oportunidad de descubrirla a través de su página de MySpace, MySpace Zahara Pop. Y la verdad es que nos ha entusiasmado. Es desde luego que de esas voces potentísimas, pero lo que más nos ha llegado desde luego que ha sido su letra. Y es que en el puente no podemos entender la música sin contenido. Hemos escuchado Photo Finish, forma parte de un EP que publicó Zahara en 2007. Todavía no tiene disco en el mercado, simplemente unos cuantos EPs y muchos conciertos a sus espaldas. Y es, bueno, pues desde luego que un proyecto al que seguiremos. Zahara empezó en esto de la música con la pronta edad de 13 años. Ya con su guitarra acústica empezó a componer canciones en esa época tan convulsa de la preadolescencia. Seguiría adelante en su Granada, aunque ya es de Úbeda, pero Granada es su ciudad adoptada. Y bueno, pues desde allí seguiría aprendiendo composición musical de guitarra, que aunque bueno, pues no le emocionaba demasiado, lo que a ella le gustaba desde luego era escribir canciones, era la mezcla entre la lírica y la música. Jamás la música en sí misma tiene demasiado sentido. Y bueno, pues allá por 97 hace su primera canción, Una Palabra, y bueno, pues se deja empapar por todas las influencias de canción de autor. Tocó, bueno, pues en ciudades de Andalucía hasta que sacó su primer disco autoeditado, Día 913, que, bueno, pues que recoge sus canciones más acústicas, ella sola y su guitarra, mientras que, bueno, pues tiene otra vertiente, otra cara de la moneda, que es Zahara Eléctrica, en la cual se acompaña de Alfonso Alcalá al bajo y de Pablo García a la batería para adoptar un sonido más indie, un sonido un poco más rockero, para salas un poco más grandes, y en la cual estaba incluida este Photo Finish, que incluía estrofas tan emocionantes como aquella de "Me dueles tanto que no quiero volverte a ver". Y si hemos escuchado la versión eléctrica de Zahara, cómo no, vamos a adentrarnos dentro del mundo más acústico. Queremos presentaros su canción Con las ganas, que es el disco, la canción que termina el disco Día 913, y la cual, bueno, pues lleva rodando en internet a través de MySpace o de YouTube desde hace 2 años, bueno, pues generando muchísima expectación y lleno de comentarios acerca de la capacidad de emocionar. Pero os dejamos que juzguéis por vosotros mismos. Zahara, Con las ganas. Thank you.

centro neurálgico de la movida indie, donde, bueno, pues tuvimos nosotros la oportunidad de ver a, bueno, pues a enormidad de bandas. Tocó también por el Siroco en Barcelona o en el Café de la Palma en Madrid. Incluso estuvo en el Búho Real, al cual volverá esta semana. No os la perdáis, aunque me temo que las entradas están ya agotadas para el Búho Real. Sin embargo, esta tarde, a eso de las 5:30, estará presente en la Casa Encendida, en el espacio multicultural de Caja Madrid, donde Radio 3 ha, bueno, pues llevado la emisión de este domingo 8 de marzo en lo que ya es una, bueno, costumbre anual, lo que llaman la radio encendida, la radio en directo con audiencia, como decimos, en la Casa Encendida. Allá estará Zahara junto con uno de sus, bueno, pues mayores difusores, protectores del programa Cómo lo oyes, Santi Alcanda. Es, bueno, pues una oportunidad de verla, puesto que, como decimos, su concierto de Madrid, el Búho Real, está a foro completo. Y bueno, y esto es solamente, bueno, pues EPs y discos autoproducidos. Está ahora mismo Zahara en pleno proceso de composición, de producción de su disco, que será editado con Universal. Ha sido un gran salto, sobre todo para un primer disco, bueno, pues ser fichado ya por una multinacional. Y eso, bueno, pues ha generado cierta inquietud en esta chica, que, bueno, pues estaba acostumbrada a hacerlo todo ella misma, a hacer sus propios vídeos, sus propias grabaciones, su propia página web, preparar sus conciertos, digamos, sin intermediar o sin delegar en nadie. Por eso, bueno, pues ha supuesto un grandísimo cambio el hecho de incorporar, bueno, pues un mayor número de personas en su entorno, y dos de ellos son los productores del disco que editará en breve. Uno es Carlo Jean y el otro es Ricky Faulkner, que entre Madrid y Barcelona están produciendo, como decimos, este disco. Y es que Zahara siempre ha sabido rodearse de músicos a los que admira, dejándose impregnar de manera casi inconsciente de sus dejes, de su talento y de su forma de componer. Muchos de ellos han sido Fon Román, Quique González, Santi Campos, el grupo Stan Steel, Miss Cafeína, Love of Lesbian, desde luego. Está claro que son un poco la mejor representación de la música y el talento que se esconde detrás. Pero hay otros músicos que también se han atrevido a expresar lo que Zahara describía como: muerdo el agua por ti, te deslizas por mí y jugamos a ser dos gatos que no se quieren dormir. Santigüe, te encontré entre los escombros. Y aún quedaba un muro en pie, te vi apoyada en él y creo que lo hacías para no perder la fe. El Cristo en la pared se encogió de hombros. Y tú con tu voz, esa voz y tu pálida piel, con el brillo en tu pelo del trigo, con ese otro brillo que imagino tras tu abrigo, pasaste estos últimos inviernos al calor de un infierno construido en el amor para acabar en demolición. Me dices, ahora ya estás advertido, no te fíes de un animal herido. ¿Y qué te iba diciendo yo? Me he perdido. Ver lo que hay detrás de tu imperturbabilidad y abrir tu puerta de 43 candados. Te adiviné en tu balcón silbando una larguísima canción, pensando, ¿es esto lo correcto o no? Así que hice chas y aparecí a tu lado. Lo sabes, ahora ya estás advertido, no te fíes de un animal herido. Y yo, descuídale, mentí, soy un experto cantador. ¿Lo has visto? Es mi mundo derruido. Lo que hoy es puro, mañana está podrido. ¿Y qué te iba diciendo yo? Hace aproximadamente un año, allá por la primavera de el año pasado, Nacho Vegas se perdió cuando conoció a Cristina Rosenbinge. Así es, hemos escuchado este dueto extraído del Verano Fatal, un disco compuesto inicialmente por encargo, por un proyecto de la revista Indie Rock Deluxe entre Nacho Vegas y Cristina Rosenbinge, que sería la excusa de otro tipo de relación un poco más personal. En cualquier caso, es una auténtica referencia y la segunda colaboración de Nacho Vegas después del tiempo de las cerezas con Bunbury. Y es que Nacho Vegas, después de su etapa en Manta Ray, se recicló como cantautor sombrío, de voz nasal, de pelo sobre los ojos, inaccesible, como digo, de sonidos crípticos, y desde luego que sus colaboraciones, tanto con Bunbury como con Cristina Rosenbinge, le complementan muy bien y encaja muy bien y extraen lo mejor de él. Y es que aunque inicialmente Nacho Vegas conocía el trabajo de Cristina y lo valoraba mucho, no era recíproco. Cristina, bueno, pues no conocía el trabajo de Nacho, pero fue, como decimos, la invitación de la revista Rock Deluxe lo que les permitió, bueno, pues en ese Verano Fatal, ensayar en Gijón, donde cada uno se rodeó de sus músicos de confianza para grabar y componer al 50% un disco corto, apenas 7 canciones en media hora, pero un disco enormemente sugerente, muy compacto, tanto por el sonido como por la temática, en el cual vemos, aunque entrelazadas, las personalidades de ambos músicos, y vemos guiños al uno y al otro. Esos procesos espontáneos de composición y grabación, muy breve, bueno, pues mezclaban ficción y realidad, autorreferencias, homenajes. En esta canción de Me he perdido encontrábamos uno de los símbolos más iconoclastas propios de Cristina, aquello del Cristo en la cruz se encogió de hombros. Encontramos también juegos lingüísticos, simbolismos, metáforas, guiños y desde luego que un respeto mutuo. Es desde luego que una mezcla contundente de idioma musical y desde luego que es apasionante ver cómo se ha forjado una canción tras otra, mientras que a nivel personal también se forjaba algo importante. Thank you. Verano Fatal es un disco efímero, un auténtico oasis entre lo que suele ser el aspecto autobiográfico. Y es que en muy raras ocasiones encontramos discos capaces de plasmar sensaciones de euforia de un verano entre dos personas, capaces de plasmar momentos de felicidad, momentos de descubrimiento de la otra persona, sencillamente porque cuando nos sentimos así, no nos ponemos delante del papel a escribir. Sin embargo, Nacho Vegas y Cristina Rosenbinge decidieron simultanear la narración de sus vidas y de su conocimiento mutuo y bueno, pues ofrecérnoslo dentro de este EP. Y es que lamentablemente Nacho Vegas o incluso Cristina en sus carreras en solitario, como la mayoría de los artistas, tienden a escribir exorcizar sus demonios en momentos de crisis, en momentos de desamor. Todo lo contrario es lo que encontramos dentro de este disco. Auténtica avalancha de sentimientos expresadas con el sarcasmo, con la ironía, con el simbolismo, los juegos de palabras, como el que escuchábamos en la canción precedente, donde la palabra perdido pasa de ser verbo a ser adjetivo. O en esta canción Humo, con un sonido menos acústico, más cercano a la influencia de Sonic Youth de Cristina Rosenbinge, que bueno, pues que filtra su hilillo de voz entre un piano atronador y un bajo igual de con tanta personalidad. Y es que tanto Nacho como Cristina se encontraron en un camino de cuando cada uno volvía, provenía de orígenes distintos. Cristina había estado en la parte más kitsch del pop, de la movida madrileña, con Álex de la Nuez, y posteriormente se mudaría a Nueva York en la etapa de Ray Loriga y descubriría el lado más rockero. De forma simétrica, Nacho siempre había escuchado con los Smiths o con Sonic Youth y en su etapa de cantautor se acerca peligrosamente a Dylan, y a la mitad del camino se encontraron y grabaron este disco. Tus manos, examinas cada pliegue de mi piel y te pierdes, te diluyes, te desarmas sin querer. ¿Es posible ser más explícito? Expresión del dolor. desnuda y con sombrilla. Yo, vestido pero con calor. Tú, con uñas y con dientes, mirándome de frente, con brillo de matar. Cediendo un poco, llenándome de un loco deseo de sangrar. Tú, besando tus rodillas, yo, discreto pero sin rubor. Maravillas, yo soñándome esquimal sin sol, tú con un ritmo tan lento buscando un alimento frotado con alcohol. Ensimismado, mirándote al helado, colmada de licor. Tú, ardiente y sin capilla, yo, quitándome el sombrero al hombro. Puesta la vaquilla, yo al filo de mi pantalón, yo a punto del delirio, extraigo un solo cirio que poso ante tu flor. Susurrando un misterio de un no sé qué meneo, me das un protector. Tú, sentada en una silla, yo, de pie con expresión de dolor. Yo, vestido pero con calor. Tú, yo, él. ¿Quién será esa tercera persona? En cualquier caso, el protagonista era Silvio Rodríguez, interpretando Desnuda y con sombrilla, una canción extraída de Ojalá, un disco lleno de canciones, de sensaciones, tanto personales como políticas, siempre perlado, abrumado por metáforas a veces inaccesibles, casi crípticas, editado en 1995. Se Silvio Rodríguez es uno de los cantautores cubanos de máximo reconocimiento. Forma parte de la vieja trova cubana, en la cual se le han sumado uno de los mejores compositores cubanos, y son un auténtico referente dentro del mundo español y latino. En su momento ya escuchamos aquí alguna canción de su dueto con Luis Eduardo Aute en el famoso Mano a Mano, y no nos cansamos de escuchar a Silvio en todo aquello que nos dice y todo aquello que nos insinúa. Pero encontramos el amor en tantos rincones. ¿Y si de Cuba viajamos a Jerusalén? Llorar, que tu corazón se vuelva una piedra, que tu alma pierda su alegría, a la vez que mi cuerpo envejece. Solo te ruego que me des una noche de amor. Solo pido una noche que me vuelvas a Es una auténtica delicia encontrar fusiones como la que nos propone Yasmín Leví. Es una cantante israelí que canta en lengua judeo-española, nacida en 1975, heredera de una enorme tradición en la historia sefardí. De hecho, su padre, Yitzhak Leví, fue un investigador pionero en la historia de los judíos, en la música y en la cultura de la judería española y posteriormente en la diáspora. Lo cierto es que su hija Yasmín, bueno, pues digamos que ha canalizado todo ese interés por la cultura judía tan en la cual estamos los españoles. Somos tan deudores, aunque la hayamos prácticamente exterminado del lado público, pero es cierto que sigue dentro de nosotros, aunque de manera imperceptible. Y es que los largos siglos que los judíos han estado en la península ibérica, desde luego que bueno, pues han aportado mucho a la cultura que hoy entendemos como española, heredera de tanto de los judíos como de los árabes, hasta 1500. Yasmín Leví, lo cierto es que mezcla la canción judeo-española medieval junto a sonidos más modernos procedentes del flamenco. Encontramos instrumentos tradicionales como el oud, el violín, el cello o el piano. Esta canción, Una noche más, está extraída de su tercer disco, Mano Suave, editado hace 2 años, pero no es el primero de su carrera musical. Su carrera comenzó en el año 2000 con Romance y Yasmín, que le hizo merecedora de una nominación al mejor artista para la BBC Radio 3 en la categoría de músicas del mundo. Su segundo disco, Judería, en el 2005, también ganó una nominación a la categoría de Culture Crossing. Y bueno, en cualquier caso, este tercer intento encontramos una mezcla que nos parece apasionante entre el flamenco y las herencias judías, prácticamente indiscernible. Es su mejor propuesta, es la capacidad de generar, de crear un género nuevo, irreconocible de sus propias influencias, de tragar y conseguir regurgitar algo totalmente nuevo y enormemente luminoso dentro del periodo de carestía talentuosa en la cual nos encontramos en el mundo de la música. Esta mujer nacida en Jerusalén, es desde luego que sorprendente encontrar lenguas judeo-españolas en las letras de sus discos, un poco, bueno, pues casi como español antiguo. Del lado técnico encontramos a gente que colaboró en el Buena Vista Social Club, encontramos también a músicos que han colaborado en canciones de cultura catalana también y que cultura sudamericana y que, bueno, en cualquier caso dan un olor, dan un sabor enormemente étnico y multicultural a una historia universal, la historia del amor, en este caso entre un chico joven y una mujer madura. Que fue suficiente hablarle con los ojos desde allí. Si en ese mismo instante su vida era tranquila y feliz, la vino a revolver con bollitos y miel. Mareas en la tierra, el cielo iba cubriendo. Que salió en torrente el miedo y las ganas de sentir, y quiso saborear la masa de su pan. Revolvió su calor con su voz, con leche y azúcar, se lo dio a beber. Moldeó el corazón, la razón, con unos besos. Con su aliento, su pelo y caramelo, parecía el terminar, y quiso saborear la masa de su pan. Escríbele canciones, envíale tu voz donde él esté, vagando por su almohada, le vino a visitar en sueño él. La vino a revolver y se dejó hacer. Estampidas en la tierra, el cielo iba tiñéndose marfil. Porque brotó en torrente el verbo y las ganas de sentir, y pudo saborear la masa de su pan. Su calor con conocemos y este Pa' fuera telarañas de Bebe será el primer y último disco de la carrera de esta extremeña. Pero en cualquier caso, al igual que en el amor, lo mejor es no esperar demasiado y dejar que nos sorprenda. Y de todos modos así lo ha hecho, desde que en junio de 2006 decidió retirarse temporalmente de la música para dedicarse en cuerpo y alma a su labor de actriz. Y es que no por nada estudió arte dramático en Madrid cuando se desplazó de su San Vicente de Alcántara natal. Desde luego que este disco de 2004 es una auténtica antología de sentimientos universales. Y hemos escuchado Revolvió, el alma, las sábanas, el espíritu. Y así, exhaustos, agónicos, sedientos, nos vamos a despedir. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, en esta edición número 53 de El Puente. Os animamos a visitar nuestra página web, nuestro podcast, nuestra ventana al mundo, siempre abierta de par en par, haciendo corriente entre el portal y nuestro alma. Podéis entrar a través de http://elpuente.blogs.terra.es. Allí residirán por siempre vuestros comentarios y escalofríos. Os vamos a dejar con una canción de Joaquín Sabina, La Magdalena, de su disco 19 días y 500 noches. Un broche de oro al programa de hoy. Seguid en la sintonía de Radio Enlace o a través de internet 107.5 FM o www.radioenlace.org. Hasta la semana que viene. Adiós. A medianoche por la carretera que te conté, detrás de una gasolinera donde llené, te hacen un guiño unas bombillas azules, rojas y amarillas. Pórtate bien y frena. Y si la Magdalena pide un trago, tú la invitas a 100, que yo los pago. Acércate a su puerta y llama, si te mueres de sed. Si ya no juegas a las damas, ni con tu mujer. Solo te pido que me escribas contándome si sigue viva la virgen del pecado, la novia de la flor de la saliva, el sexo con amor de los casados.